En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Huehuetilnec prometió el pase a planta permanente de 2.800 contratados. Se trata de los empleados contratados en todos los ministerios y organismos dependientes del Poder Ejecutivo hasta el próximo 31 de diciembre. La información fue difundida tanto por el gobierno como por la Asociación de Trabajadores del Estado luego del encuentro mantenido al mediodía de ayer. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, dijo que estamos frente a uno de los mayores logros del año. Junto a Huehuetilnec participaron del encuentro los ministros Luis Di Giacomo de Gobierno, Fabián Sgaib de Salud, Agustín Domingo de Economía, Mónica Silva de Educación, además de los secretarios Lucas Pica de Trabajo, Isabel Tipping de la Función Pública, Roxana Méndez de la CENAF y el presidente de Lipros, Claudio Di Tella, entre otros. En tanto que Aguiar estuvo acompañado de los secretarios generales de todas las seccionales de la provincia. Sobre el pase a planta, el ministro de Gobierno, Luis Di Giacomo, dijo: acordamos presentar en legislatura a partir de marzo del año próximo el proyecto de ley correspondiente. Se estima que los respectivos exámenes puedan comenzar a rendirse ya en el primer trimestre del año próximo. Pedirán una dura condena para un acusado de abusos sexuales reiterados. Se trata de Oscar Pedraza, quien ayer fue imputado por abuso ultrajante cometido a tres jóvenes que convivían con el acusado cuando eran menores. La fiscal Paula Rodríguez Franzen fue quien describió los abusos sexuales perpetrados contra las tres hijas de quien era su pareja al momento de los hechos. Los delitos imputados se produjeron entre los años 1997 y 2008. La acusación, que integra también la abogada Julia Mosquera, convocará a 12 testigos, entre ellos dos de las víctimas, que ya son mayores de edad, su madre y el hermano de ella. En el juicio se reproducirá también la declaración en cámara Gesell de la tercera víctima, que aún es menor de edad. Huehuetilnec le quitó el manejo de las tarjetas alimentarias a los intendentes. El gobierno provincial anunció la creación de un nuevo programa alimentario provincial que tendrá como destinatarias a las familias en estado de vulnerabilidad social. Con este nuevo esquema, la provincia le quita a los municipios el manejo de las tarjetas alimentarias, monopolizando el relevamiento y la selección de las potenciales y los potenciales beneficiarios. El denominado Programa Social Alimentario Rionegrino tendrá como beneficiarios a los grupos familiares que se encuentran en condiciones desfavorables, que signifique un estado de vulnerabilidad social para sus miembros. Se reanudó la mesa de diálogo con las comunidades en Bariloche. Se trata del espacio creado a partir de la represión desatada contra una comunidad mapuche que recuperó tierras en Villa Mascardi y el asesinato de Rafael Nahuel. El encuentro tuvo lugar en la sede regional de la Universidad Nacional del Comahue. Participaron las comunidades, el obispado de Bariloche, el CODESI, el Parlamento Mapuche, la familia de Rafael Nahuel, la multisectorial contra la represión y la impunidad y otras organizaciones. Los participantes acordaron dar nuevo impulso a la mesa de diálogo y manifestaron su preocupación por la demora en la investigación de la muerte de Rafael Nahuel. Todos coincidieron en reclamar la participación de la Delegación de Parques Nacionales, el organismo que criminalizó la recuperación de las tierras en Villa Mascardi. El sindicato de prensa eligió su nueva conducción. Con una alta concurrencia se realizó ayer la elección de la Comisión Directiva del Gremio para el periodo 2019-2022. La única lista, la lista azul que encabeza Nelson Lamucurá, obtuvo 51 votos y aproximadamente el 46% del padrón fue el que se acercó a votar. Anoche asumieron las nuevas autoridades del gremio, que tienen una dura tarea en momentos muy difíciles. Despidos, flexibilización laboral, trabajo precario, salarios bajos son algunos de los problemas que afectan a los trabajadores y trabajadoras de prensa de la región y de todo el país. Las noticias nacionales. El paro bancario de hoy se hará notar en los bancos Nación y Provincia. La Asociación Bancaria convocó para hoy viernes a un paro de 24 horas en aquellos bancos que no actualizaron el salario a partir del 1 de octubre. Se trata principalmente de entidades públicas como el Banco Nación y el Banco de la Provincia de Buenos Aires. En general, los bancos extranjeros y la banca privada nacional pagaron el aumento salarial, pero los bancos oficiales se han negado a hacerlo. Asesinaron a un integrante de la CETEP que participaba de una toma de terrenos. Un militante de una organización que integra la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, CETEP, fue asesinado de dos disparos durante una represión de la policía bonaerense contra un centenar de familias que intentaba tomar unos terrenos en la zona del Puente 12, partido de La Matanza. El hecho ocurrió en la madrugada de ayer y fruto de la represión hay varios heridos de balas de goma y cuatro detenidos. La víctima es Rodolfo Orellana, un obrero textil, quien integraba la organización Libres del Pueblo y era padre de cinco hijos. La CETEP y las organizaciones sociales repudiaron el asesinato del joven militante y denunciaron las políticas de represión criminal que impone el gobierno de Macri para parar la protesta social. Condenaron a Infobae y a TN por mentir. La Justicia Nacional en lo civil condenó a los dos medios al pago de 150 mil pesos a una mujer por haberla vinculado con una manifestación en la que fueron agredidos el presidente Mauricio Macri y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal en Mar del Plata. Tanto TN como Infobae informaron en agosto de 2016 que esa mujer se llamaba Ivana Burgos, que era kirchnerista y que había asistido a un acto de Cristina Kirchner. Burgos hizo la denuncia y acreditó ante la justicia que no estaba en Mar del Plata cuando Macri visitó la ciudad. La justicia le dio la razón y condenó a Infobae y a TN a pagar una multa por mentir. Con la legislatura vallada, Cambiemos aprobó el proyecto UNICABA. Solo con los votos de los 34 diputados macristas y con el rechazo de toda la comunidad educativa, los legisladores oficialistas aprobaron este jueves el proyecto de ley que crea la Universidad de Formación Docente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, UNICABA. El proyecto plantea que la nueva universidad articule con los 29 profesorados que deberán pasar por un proceso de evaluación institucional. El oficialismo modificó el proyecto inicial que estipulaba la eliminación inmediata de los 29 institutos. Sin embargo, el nuevo texto no especifica taxativamente qué va a suceder con esos profesorados. La última es internacional. Noam Chomsky denuncia que las personas que integran la caravana migrante están huyendo de la miseria y los horrores creados por Estados Unidos. El lingüista, pensador y escritor reconocido mundialmente lo dijo luego de criticar la política migratoria de Donald Trump, que espera reprimir a más de 8.000 inmigrantes que intentan ingresar a los Estados Unidos. Chomsky, un duro crítico de la política neocolonial de Norteamérica, dijo que la caravana son miles de pobres y hambrientos que dejan las compañías yanquis que se apropian de las riquezas naturales de sus países, por eso emigran, dijo el intelectual. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.